Pues mi esposa y yo lo hablamos, con mis hijos también. Hay algunas veces, pues también lo hablamos en español. Los que entienden, pues sí. Y a veces también yo les hablo en náhuatl y a veces me dicen, a ver cómo se dice eso. No, pues ya le digo, pero pronuncia bien. Así que le digo que escuche bien cómo se pronuncia para que él lo repita o ella lo repita. Sí.